Quiero verte sonreír. La casa nueva estaba aquí. La bruma resistió al jardín. La noche en que quisiste estar, yo quise, yo quise. Todo mi amor es para ti. Todo mi amor es para ti. Ya duermes en algún lugar. La casa se hunde en el mar. La tierra se ajustó al sol. El día en que viniste a mí, yo quise, yo quise. Mi amor entero para ti. Mi amor entero es para ti. Todo mi amor es para ti. Todo mi amor es para ti. Todo mi amor es para ti.